tiene la culpa, si algo me logra, mi Fausto tiene la culpa, si algo me logra pasar. Viendo la cosa maluca, y no me viene a avisar, Luca, y no me viene a avisar. Cuando dio la buena tarde, me llevó sangre a los pies. Cuando dio la buena tarde, me llevó sangre a los pies. Me decían por dónde sale, adentro lo va a coger. Me de dónde sale, adentro. Tuve que brincar la calle y no me dejaba ver. No me vuelvo a enamorar, instrumento que es ajeno. No me vuelvo a enamorar, instrumento que es ajeno. Es una calamidad si logra llegar su dueño. Es una calamidad si logra llegar su dueño.